La ronda de tiempo de juego, la del sueldazo del fin de semana de la ONCE, que puedes ganar 5.000 euros al mes durante 20 años y además 300.000 euros al contado, como para no comprarlo, porque si no compras los cupones... ¡No te tocan los millones!